exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Esto es un Voz Radio, la voz de los cuatro elementos. Noticias, invitados, conciertos, premios, estrenos, redes sociales y multimedia. La radio del hip hop nacional. I like to return to the classics. Six, six, six. A Tribe Called Quest. Quest. ¡Hey! ¡Buenas noches a todos y todas las que nos están sintonizando! Esto es Boombox, la voz de los cuatro elementos, en la 940 amplitud modulada. Esto llega gracias al auspicio de la Casa de la Cultura, la Calavera Esñata, Sudamérica Films. Y bueno, los otros auspiciantes ya lo van a decir porque no me acuerdo. ¡Sorpresa! ¡Hey! ¿Cómo están? Buenas noches. Esto es la Boombox, la radio del hip hop nacional, acá en la 940 AM. Estamos aquí estrenando programa. Todos los jueves vamos a estar de 8 a 10 de la noche. Tienes que estar súper conectado. Ahorita al fanpage, que hay súper sorpresas. Y estamos con la casa de acá. Y mi gente, ¿cómo estamos? Buenas noches. Esto es la 9:40 AM. En nuevo horario, los días jueves de 8 a 10. Mantente sintonizado. Recuerda que ahora nos puedes escuchar gracias a una aplicación. Gaby, la aplicación, cuéntanos cómo se baja, cómo se... Hola chicos, chicas, todas las personas que ya nos están escuchando, que están así súper conectados. Recuerden que pueden descargarse la aplicación gratuita en Radio CCE HD. La puedes descargar en tu celular y llevarnos a todos los lugares. Así que no se olviden, también está la aplicación ya disponible para iPhone, cualquier dispositivo Android, y no dejes de escucharnos tu programa Boombox. Y la sorpresa, igual en pocos minutos vamos a estar transmitiendo en vivo en la fanpage de Boombox tú y yo, así que conéctate, vamos a estar con un debate súper bueno. Eso no es de Dios. Facebook es del diablo, dices tú. Bueno, ¿y ahora con qué nos vamos más? Nos vamos con una canción también del tema que vamos a estar discutiendo más adelante. Así es, con Get Down nos vamos con un temita para que lo disfruten. Esto es Set Me Free en la 9:40 AM, esto es Pumba. Regresamos y nos vamos de bate. Be chained on me, won't let me be. You got the key, come rescue me. These chains on me, won't let me be. You got the key, come set me free. Bob Radio, la voz de los cuatro elementos. Jueves de 8 a 10 pm, 88.9. Llévanos a todos lados con la aplicación de Radio CCEHD. Descarga ya www.casadelacultura.gob.es. Yeah. checa, Boombox, la radio, chumba. Checa. Regresamos acá en Boombox por la 940M. Estamos acá escuchando un poco de Donna Summer y Semi Free. Todo esto porque escuchamos son los soundtracks de la nueva serie de Netflix, The Get Down. Vamos a hablar un poco de eso y vamos a debatir. Les voy a leer una sinopsis más o menos. The Get Down es una serie musical del género dramático creada por el director Baz Luhrmann, el gran Gatsby, es más conocido como eso, y el guionista Sean Ryan. Esto es de hecho para Netflix. La serie gira en torno del mundo de la música disco, el R&B, el punk y el hip hop. Todos ellos de estos estilos musicales que disfrutan en el Bronx durante la década del 70 y la transformación del mundo. La ficción pretende reflejar la corrupción existente en la ciudad de Nueva York durante aquellos años, teniendo en punto de partida a un grupo de jóvenes humildes del Bronx que busca triunfar en estos nuevos géneros. Estos nuevos cantantes utilizan la música como lucha para contra la corrupción, para el protestar contra el sistema. Aunque la música es solo una pequeña parte de la cultura que desarrolla alrededor, baile y graffiti, moda, ya lo que se están haciendo es un nuevo estilo de vida. Protagonizada principalmente por Jude Smith, que es el papel de Ezequiel, un joven astuto determinado, deja su marca en el mundo. Jerry Guardiola como Ezequiel también, y Melanie Cruz, un artista con voz increíble que suena es convertirse en una estrella de música disco. Es una serie dirigida por Luhrmann, cuenta con 13 episodios de producción. La serie fue anunciada en el 2015, en el febrero, pero luego de todo salió este agosto, el 13 de agosto del 2016. Y eso es, colaboraron más o menos gente de Grandmaster Flash, Curtis Blow, Nas, así que eso está súper bien. ¿Qué podemos ahora? Vamos a iniciar un debate, quiero que se conecte la gente igual en vivo, que nos pueda, la gente que ha visto esto de Get Down, que nos aporte, qué es lo que piensa, ¿no? Bueno, comenzamos acá por el Fras, ¿qué es lo que tú? ¿Ya la viste, Fras? Sí, yo ya me la vi toda la serie, creo que... ¿En Netflix o pirateado? Netflix. ¡Pirateado! ¡Netflix! ¡Pirateado! Yo sí me pirateé, ¿verdad? Yo también me pirateé. Después me enteré que estaba pirateada, pero creo que no me aguanté ni dos días en ver todos los capítulos, porque sí. El primer capítulo, bueno, me enganchó de una, y pero sí hay cosas como las que... muy hollywoodense y una onda así como que bien light, que los zapatos bien limpecitos, claro, que los grafiteros no se ensucian, sí, pues, como que no se ensucia el man que baja por las rocas y de tal. Entonces esa nota es como que bueno, bacán, la pasas, ¿no? Pero si hay una onda detrás de la historia que sí te enseña, ¿no? Lo del crayón, eso fue ¡pum! me hizo un flop definitivamente, eso me hizo un flop a mí, porque el magia, tema del crayón, de la marca del corte. La magia me encanta, la magia del por qué ellos buscan algo diferente para mostrar hacia el mundo en la situación que viven, eso es muy bacán. Bueno, vamos a entrar un poco con lo duro, va, el debate. Ajá. Entonces tenemos en esta esquina a Gaby O, diciéndonos que le gustó pero a la vez no. A mí sí me gustó en lo personal porque... 100%. Digamos que sí. Ajá. Porque es un realismo mágico de la cultura hip hop. Sí. O sea, el grafitero, el MC, el DJ, lo ven como una superestrella, pero sale desde lo más bajo, ¿no? Entonces, sí. Un realismo mágico. A mí me encantó esta serie, porque a pesar de que no me gustan los musicales, este es un musical. Obvio, totalmente. Tenemos pistas a cada rato, nos cuentan una historia, sí. Y el personaje nos va contando, nos va rapeando y nos va saliendo qué es lo que pasó en cada una de sus letras. Por eso, como que se encadena y a mí me gusta. ¿Tú qué opinas, Gaby? O sea, desde ese punto que tú dices, o sea, es interesante. A mí lo que me gusta es toda la producción. O sea, el montaje que los manes se arman es de millones de dólares. ¿Sabes no estamos cuánto hablando? Valió la producción de Ahí que tienes el dato. La primera parte valió 120 millones de dólares. Y son tres capítulos. Entonces son ya seis, estamos. Seis. Son seis capítulos, que son como de hora y pico. Hora y media. Ajá, entonces imagínate, es un montón de plata que estás ahí metiendo en toda esa producción. Y sí hay que entender que atrás de todo eso hay un discurso, siempre. Voy a hablar de discursos. Y viene a ser el reflejo de donde nosotros salimos. Como vos bien lo dices, Dokram, te muestran el afán de este chico que no tiene otra salida. O sea, ¿Qué más puede hacer? Rapear, sacar su talento ¿para dónde? Para salir como estrella y todo lo demás. Pero sin embargo hay una parte importante en la serie al inicio, que la profesora le dice, bueno, vos eres poeta, y tiene dos caminos. El man decide o ser poeta desde la cuestión literaria, o ser más bien poeta de las calles, ¿cachai? Claro, ser un MC. Claro. Entonces el man decide eso. Entonces también hay que ver que también existe toda esa cuestión. No, pero solamente es la farándula. Hay la parte que tiene él tiene la oportunidad de como decir, meterse en el sistema. A él le invitan a Manhattan y es como que dan a entender que es como un poder de Rockefeller, algo así, de que le van a dar una oportunidad. Entonces, él también tiene esa oportunidad, entre comillas. Pero esa oportunidad es entre comillas porque eso es lo que te quiere hacer ver el sistema. Uh-huh. Si no te unes a nosotros, no vas a tener eso. Exactamente. Pero es lo mismo, es idéntico eso. O sea, el sistema cogió al hip hop y se llevó todo, ¿cachai? Se llevó todo. Es que existe ahora eso. Pero yo creo que la respuesta del protagonista en la parte visual es bien clara, como nos enseña el director. Cuando empieza a hablar este man del poder, hace una simbología con una cucaracha que le está estorbando por la pierna, sí, que le sale. Entonces, ¿qué hace el man? Está viendo la cucaracha mientras el man del poder le está hablando y al final aplastamos al poder. Pero eso es bien difícil, porque vos sé cómo te tienes que manejar. Eso no se da, ese es el problema. Claro, porque eso te dicen ahí. Por eso es que él maneja después los códigos en el discurso, ¿no? Uh-huh. ¿Para qué? Yo lo que le entendí es para convencer al proletariado, ¿no? Porque los otros eran como, yo no le entiendo qué está diciendo el man. Y él hablaba de pintar en los trenes, hablaba de sus amigos, de los... Oh, cuando da el discurso. Obvio, era totalmente el niño modelo del barrio. Era totalmente de código. Habla de que la gente le va a entender si manda saludos al tag de una X persona que vive en la 122, exacto, en la 127. Sí. Pero bueno, o sea, hay varios puntos de vista y, por ejemplo, esto del sistema, el estereotipo y todo. Pero en la parte musical, yo como rapero y como DJ, yo sí defiendo que es una super, super producción. Me parece súper bacano ver cómo se va involucrando y de dónde sale esto del rap, porque se ve notas de la música disco, ¿me entiendes? Es también que la se música ve de... disco fue primero. Claro. Eso es de ley, y ellos consideraban a la música disco como la gente de los aniñados. Uh-huh. Y es por eso que decían ellos, tú no puedes venir acá, tú eres claro, el disco, le decía. Entonces uh-huh, era como, ¿en serio pasaba eso así? Pero es una, o sea, lo bacán de esta serie es que es una explosión de cultura. Es como hablábamos una vez con Marco. Siempre en la historia de hip hop hubo un latino. Ahí se muestra claro, ¿no? Y se clarísimo muestra esto porque está la influencia latina. Siempre en el Bronx fue la esto de la pobreza de la raza negra, pero a la vez la emigración de la gente puertorriqueña. Y se ve full bacano esta la inclusión de la cultura, porque se ve hasta temas de salsa en ese tiempo. Claro. Es que entonces, los puertorriqueños estaban metidos en la claro, se ve cómo afectaba las drogas en ese tiempo, la cocaína, y se ve cómo había productores de que la noche a la mañana se quebraron. Uh-huh. Entonces, es algo súper bacán porque vos ves también el Bronx. ¿Por qué valió tanto también esta serie? Es porque lograron hacer una producción que ya no me... Eso debe ser en computadora o algo que... Les corto un rato porque tenemos aquí gente conectada en vivo. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Segundo Fabián, Tomás Alex, desde el Valle, Santiago Llanes, un saludo para la gente de Sur Michelena, Javi Chillo Gallo. ¡Sur Michelena! Junior Eduardo, desde el sur de Quito ando. C-Crime, esos manes. Llamo Patricio, no se escucha, habla serio. Daniela Puki, saludos a la Gaby, atentamente Dani Sebas. Saludos, brother. Un saludo al Yamingo Disfraz. Está él, aquí mismo. Bueno, mi gente, estén conectados y opinen de esta serie. Estamos en un debate a ver qué pasa con escríbenos esta serie. Escríbenos ahí en la transmisión en vivo, loco. Ponte pilas. Y comenta también qué opinas de Get Down. Que si han visto, ya piratearon o no piratearon la serie. Ya piratearon. Sí, deberían verse la serie, en verdad, porque hay mucha gente que no le ha gustado. Yo he escuchado muchos comentarios de la gente que no le ha escuchado porque no le ha gustado porque... Bueno, han visto otras películas como The Breaking y... Roll Down. Entonces, se quedan con eso. Dicen, no, yo me quedo con lo clásico. Eso fue para mí mágico. Pero eso yo estaba pensando la otra vez, Fred. O sea, Be The Street y esto... Y todo Be esto The Street es una producción sasa, por pero ejemplo, ¿no? Es como un poquito más pasado el 80, ¿me entiendes? 81, así. Claro. Y de ahí viene esta de Grow Down, donde se forma Randy MC, Beastie Boys, claro, Fat Boys. Eso ya es con las estrellas, ¿no? Y de ahí viene todas las películas de los 90. Claro. Entonces, yo creo que Death Gown sí da un paso de en realidad el inicio de todo. A mí, personalmente, lo que no me agrada es que Espérate, disfraz, que te corte. Vamos a venir con qué no le agradó al disfraz de esta serie. Después de este temaza. Dale, dale, súbele el volumen, la 940 AM. Estábamos escuchando un poco de lo que es la batalla dentro del Get Down. Esto también viene más adelante. Lo que les decía, musicalmente es súper bueno, pero por ejemplo a mí, ¿por qué no me gustó un 100%? Porque es desde un punto de vista. En ese tiempo, según todos los datos, existían tres grandes, ¿no? Bambata, Flash y Kool Herc, que es el dueño de todo esto, se podría decir. Según la serie, sí, pero obviamente había más gente trabajando detrás de todo esto. Sí. Tenemos a Grandmaster Caz, tenemos... Yo no sé qué pasa con Grandmaster Caz, ¿por qué no lo involucran dentro de esto? Porque también hay plata, ¿cacha? Entonces el man que quiere su nombre, mete su plata, y ahí está. Y ese es el problema, por ejemplo, también de la serie, que es así súper chévere en lo visual, sí, porque... en la plata y todo, en la cuestión de que metes billete para dar una buena producción a la gente que te está viendo, pero también, o sea, quién está y quién no está, porque realmente te muestran como la historia que sí, necesariamente es eso. Exacto, desde el punto de vista de Grandmaster Flash, pero está Kool Herc, o sea, ¿por qué no fueron a Kool Herc? Aparece, ¿no? Sí. Eso es innato, pero no es del punto de vista, es como que no es la parte que hicieron ellos, y se supone que él comenzó en todo esto. O sea, no que digamos que de manera instituyó el hip hop, sino él comenzó haciendo una fiesta, poniendo su sound system, claro, para que la gente se olvide de lo que está pasando en ese momento, ¿me entiende? Uh-huh. Como ustedes pueden ver, así estamos viviendo un momento caótico que te queman la casa, loco. ¿Pero por qué se daba eso, a ver? Porque querían cobrar los seguros. Por eso era que quemaban los edificios. Era más rentable cobrar el seguro que la renta. Yo no te pago la renta si no tengo trabajo ni plata. Exactamente, por eso era que se quemaban todos los edificios en el Bronx. Pero no se olviden también la violencia que había. O sea, la noche era que te disparaban y todo, y te metías al edificio, y había toda esta cuestión también. No es que es así nomás. Y eso, por ejemplo, la serie te lo muestra a breves rasgos. Exacto. Pero entonces, sí tiene que ver algo. Porque la violencia que la gente vivió en esa época fue súper densa. O sea, nosotros ni siquiera llegamos a imaginarnos. Cada día te estaban apuntando con un arma, cacha. Entonces eso es como que también se trata muy levemente. Te lo muestran. Y te muestran que son inclusive niños los que están armados y que hay toda esta cuestión. Pero es así, no se lo trata a fondo. Y a partir de ahí también nuestra cultura nace, tal cacha. Vez vengan en los próximos capítulos. ¿Veré? Eso no se sabe también. 2017 es la fecha. Verá, la nota que a mí no me gustó. Regresamos. Sinceramente, ¿sabes por qué? Porque los protagonistas de todo esto, aparte de que debería haber... No, yo creo que... Yo ni siquiera le reconocí al principio al hijo de Will Smith. El grafitero. Uh-huh. Loco, hay tantos raperos, hay tantas raperas que podrían haber estado los originales ahí. Pero tiene que ser el hijo de Will Smith. Pero tiene que ser el hijo de la estrella, y eso es como... ¡Mierda! ¿Por qué? Que se viste de mujer también. O sea, yo no entiendo el por qué... Tienen que siempre estar a veces los mismos, loco. Uh-huh. ¿Por qué no? Hay mucha gente como Be Real mismo, que es un man que está hace años en la onda. Está el mismo KRS-One. Están todos los raperos que incluso no taquillan ellos con sus conciertos. Uh-huh. ¿Por qué no meterles en la película? Eso es lo que a mí no me parece muy bacán. Porque como producción no hubiera tenido el mismo pega a nivel mundial. Depende, Carla, depende. Porque ponte si vos hacías una audición con los originales ahí. Claro. Al mismo Kool Herc Tenele ahí hubiera eso sido... Uf, o sea, demente, cacha, ajá. Sí. Imagínate si le tienes a todas las estrellas y encima haces una audición a nivel de, yo qué sé, de Johnny, de New York. Toda la gente que puedes meter nueva, toda la gente que tiene talento y toda la gente que sí está haciendo hip hop en las calles podría estar en esa película, pero no, cacha. Es lo que hicieron con, perdón, ya pasándome de Coles Anabos, es lo que hicieron con la película de Ciudad de Dios. Fueron a los mismos guetos y dijeron: venga, vamos a actuar, vamos a hacer una escuela de actores. Por eso están hijo de madre. Es una tremenda película. Ya después, saliéndonos de esto, yo les recomiendo que antes de esta película, antes de este documental y película que se vio, vean Rubble Kings. Rubble Kings es el principio del hip hop. Eso sí es lo real, porque primero fueron las pandillas, después fue el hip hop. Es verdad. Y este documental de Rubble Kings dice todo esto. Habla de todo esto antes de lo de The Get Down. Uh-huh. Y es más, Kool Herc hacía todo esto como para tranquilizar este tema de las pandillas. Eso es lo que exactamente, se dice, es así, por eso salieron las fiestas y todo, cacha. Prefieres farrear a estarte matando por último. Pero cacha, a mí lo que me parece súper bacano es que dan énfasis a uno de los momentos más el principal del hip hop, y que se está olvidando en las últimas décadas. No, claro, o sea, ¿cuál estarías hablando? El DJ. Hay principio. Claro, lo que pasa es que la serie se basa en los principios, y el principio siempre fue como el DJ. Me imagino que después van a ir en las otras... Se van enlazando los elementos. Los elementos, ¿no? ¿Y sabes qué es Get Down? Para la gente que sabe esto de la cultura del DJ, Get Down es como la parte super más rítmica del disco. Uh-huh. Entonces, ¿por qué hacía Flash esto del crayón? Es como que ese fue el punto cube de donde podrías encontrar lo mejor del disco, ¿me entiendes? Uh-huh. Y eso hacían, se llama Beat Junkies, entonces mezclaban y todo eso bailaban los Beat Boys. Aquí también tenemos Paul Burga, no olvidemos a Grand Wizard. Grand Wizard, claro. Tedor, ¿no? Él es el que inventó el scratch, según la historia. Sí, entonces también dice aquí Joaquín, compartiendo gente, saludos, Supremo Understore en línea. Qué saludos bacán. Desde saludos. El Valle. Joaquín Sebastián, salúdenme por favor. Joaquín, saludos. Joaquín, un saludo. Conectado. Bacán, Joaquín, la sintonía. Hip Hop, mi gente, estamos en esto. Entonces seguimos con el debate de Get Down. Como ven, es una serie bastante conflictiva, una serie que se habla bastante de que puede ser, sí, un poco la historia del comienzo, pero siempre busca más conclusiones, sí, investiga siempre más. Siempre se busca ese tipo de otras cosas, ¿no? De poder maquillar también y lo de que el poder también estaba ahí, ¿no? Oigan, pero ¿qué opinan, por ejemplo, de la nota de las zapatillas, cacha? Porque supuestamente ese man, que es de así, wow, el grafitero que todo el mundo le está siguiendo, nadie sabe quién es. Shaolin. Dijo que Puma no eran las zapatillas que utilizaban, que eran las... ¿Qué zapatillas eran? Eran otra marca de zapatillas, eran las zapatillas de estas Pro Kids. Pro Kids. Decía, Pro Kids. Sí, un man de breakdance cuestionó en la serie y dijo: nosotros nunca utilizamos Puma. Claro, nosotros nunca se utilizó. Pro Kids, digamos. Y es que claro, Puma entró después con Adidas y todo cuando vieron que el hip hop era un boom y podía ser una industria. Claro. Chicos, una pausa. Nos acaba de escribir Alejandro Luje y nos dice qué estamos hablando. Estamos hablando de Get Down, esa serie que ya está pirateada, pero que también la puedes ver desde Netflix, que es de los nacimientos. Sabes que fuera bacano que también nos escriban gente que sea beat boy, ¿me entiendes? Porque esto del baile también se ve súper, súper involucrado en esta serie. Entonces, ¿cuál es el punto de vista? Como en sí, ¿qué podrías decir tu frase? El pana necesitó de los MCs para poder combatir con el otro grupo. Porque si no, estaba frito nomás. Uh-huh. Él no sabía pinchar. Uh-huh. No sabía pinchar, simplemente era así. Por un cassette se mataban. Uh-huh. Eso era brutal, o sea... El cassette de Grandmaster Flash no podía rodar por ningún lado. Era sagrado, claro. Eso, si pirateabas te... Valías harta. Oye, Fras, y tú que tienes más tiempo en esto, yo me acuerdo que yo de peladito antes no había nos el pideamos internet, por un cassette. Cassette, cacha, te pasabas por cassette, hablando, cala. De eso están hablando. En los 90s, la música era un secreto guardado, sí. Eran como tus zapatos, no las podías prestar a nadie. Era como, ese es mi vacile, cacha. Y si quieres vacilar, pues ven a mi casa y te pongo el vacile en mi casa. Pero no te lo lleva. Y peor aún, en el video te hacían el primer minuto del video y chao, allá vos sabrás qué pasó. Yo no puedo decir nombres, pero eso sucedía en la escena, sí. En el 2000, en el 90. 40 espectadores y saludos desde Bolivia. Oh, Bolivia conectado. Ahora ya somos internacionales. Ahora somos internacionales. Antes éramos provinciales nomás. Oye, sí. escribe ahí en la transmisión en vivo qué opinas todo esto del Get Down, la gente que ha visto esta serie, que está súper buena. Y quisiéramos saber de la parte del elemento del Beat Boy, ¿cómo lo viste esto de la serie Get Down? ¿Qué más? ¿Está inspirada o está... mete mano también Nas, ¿no? Nas es el productor ejecutivo, correcto. Entonces, eso quiere y decir escribe las líricas que el man está cantando. También desembolsa un poco de billete, o tal vez un... no sé, ¿qué gran parte de plata esté poniendo? Es que, loco, imagínate, 120 millones de dólares, no vas a jugar con 120 millones de dólares, tienes que... O sea, es súper bacán, pero si hay un trasfondo, todas las críticas que uno lee es por el trasfondo de que esto, de que lo hacen como mucho Hollywood, ¿me entiendes? Porque se supone que la idea era de indicar lo del hip hop, la iniciación del hip hop, pero al final indican una historia de amor, indican es parte del sistema. Es un realismo mágico, gordo, es un realismo mágico, es algo que... Es que te presentan real, lo que venden, ¿no? Es real que hubo crisis, es real que la gente votó, claro. Crisis, es real que hubo un nacimiento... Que hubo el apagón. Que hubo el apagón y eso sacaron provecho de eso, ¿me entiendes? Eso es real. Es real, pero lo cuentan de una historia mágica porque... quieren vender, ¿me entiendes? Claro, es un producto al final. Vende, claro. Disculpa, una pregunta en línea de Domi Michelena Pérez. Rubu Kings, dijo el Don Diz. Sí. Dime bien ese dato para verme. Hay que repetir por favor, el dato. Brother. En Netflix está una serie que se llama Rubu Kings. Le vas a poner ahí Rubu Kings, le pones en el buscador y te sale. La pasta es de unos chicos que están con esas chaquetas antiguas de... como de jean. De jean. Oye, me tienen, gusta. Y tienen atrás los nombres de las pandillas. Esa es una de las series que es antesala a lo que es el hip hop en el real. Y hablan los y las protagonistas de en ese tiempo de quiénes eran los pandilleros, de cómo se armó esto. Y ellos hablan exactamente del por qué después se hizo las fiestas. Porque querían llegar a la paz. Se estaban... matando. Se estaban quedando... pero ya mal, porque ya tenían hijos, ya tenían... Esos proyectos de ese tiempo no podías entrar realmente. Ah, eso es muy complicado. Se llama la de Warriors. The Warriors, claro. The Warriors, ¿quién no la vio? The Warriors es eso una te explica película... bastante lo que fueron las Exactamente. Pandillas. Exactamente. Por el momento, mi gente, nos vamos con más música. Prepárate para un mix de Get Down. Escuchen eso. No está nada mal. Y lo mejor de los nacionales, porque siempre apoyamos lo nuestro aquí en Boom y regresamos Box. Con ya todo mismo esto. Con invitados también. Gracias a toda la gente que nos está viendo. 55 personas. Esto es Funk. Dale la 940 AM. Dale el mix de Get Down acá en la 940 AM. Vaya el mix. Eso. Checa Boombox la radio, chumba. Checa. Y esto es Boombox 940M. Recuerda, tenemos nuevo horario los de jueves 8 a 10. De 8 a 10. No olvides sintonizarnos, vienen más sorpresas. Quédate vinculado. Recuerda que llegamos gracias a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a Mistillas, La Calavera Ñata, Sudamérica Films, Mala Hierba en el Acto, Atarraya. Y gracias por escucharnos, gracias por seguirnos, mi gente. Esto es por ustedes y para ustedes. No se olviden que igual puedes escucharnos online en la página de la Casa de la Cultura, www.casadelacultura.gov.es. Las descargas slash ya también. Player, slash, ahí nos pueden escuchar directamente. Y además estamos en vivo transmitiendo en el Facebook de Boombox Du y yo, así que conéctate. Ya y más de 55 comenta personas. Esto del Get Down. Ahorita ya vamos a finalizar un poco con lo que... Con la discusión de Get Down. 63 personas y esa subiendo. Esa es, qué bacán. Al número 100 le vamos a regalar una entrada para este concierto de este fin de semana. Esa al es. Número 100, así que estén pilas ahí. Al número 100 le vamos Perfecto. A regalar una entrada del concierto de... Beat Festival. ¿Qué va a hacer acá? Bueno, ya vamos a dar la información. Y Alfaro también para vive Alfaro. También podemos regalar uh-huh. para Alfaro Vive. Alfaro igual. Vive va al último. Para Alfaro Vive el 200. Así que a ver quién se gana. Así que concluyamos con esto. A mí me parece, desde mi punto de vista, lo que les dije, me hubiera encantado que ahí estuviera KRS-One, que estuviera Cool Herc, que estuviera Grandmaster Caz, que estuviera un montón de la gente que estuvo ahí desde el principio. Hubiera sido bacán eso para mí, desde mi punto de vista. Yo la voy a esperar igual el 2017 para ver. el resto de Yo no aguanté un par de días para terminarme todos los capítulos. Y le voy a esperar al 2017 como tal. Me parece que es algo que... que sí, es parte de nosotros, de lo que vivimos, de lo que nos gusta. Y qué bacán seguir aprendiendo nunca... Toda información es buena, más clara. Entonces, esa sería la conclusión de Get Down, ¿no? Sí, por mi parte, considero que sigue siendo una serie, o sea, súper chévere en la producción audiovisual, reitero eso. Sin embargo, no consolida, no llega como a consolidar completamente cómo nació la cultura, le falta, sin embargo, lo vamos a seguir viendo. Bueno, muchachos, esa fue la conclusión de Get Down, gracias a la gente que estuvo sintonizada. Y ahora, disfraz... DJ Funky Beat, la Gabi O. Y ahora nos vamos igual con estrenos acá del de temas. De temas de ecuatorianos. Y no se pueden perder, llámanos al 2229966, aunque no está valiendo. No está valiendo la línea, pero como estamos en vivo, se puede ser o directamente a la página al para Face. La gente que se quiere ganar la entrada a hoy a las 9:45 van a estar sorteando la entrada. Ya tenemos dos entradas para Alfaro Vive y una para el Beat Festival. Bueno, el número 100 de conectados se lleva el de Beat Festival. Ya. Bueno, ajá, menos... siguen menos, conectándose. Menos no, palabras, más música. Menos palabras, más música. Y ahora nos vamos así con los entrenos de los nacionales. Déjame mandar un saludo para DJ Cheche. Está allá en Atlanta. Ahorita está DJ Cheche. Está en Atlanta. Es una leyenda. Para vos, maestro. Bacano. Uno de los pioneros del hip hop de acá, Ecuador. Del Guayas. Y nos vamos ahora con Virus. Esto es un estreno en la 940M. Esto es Rap Nacional. Rapeando pasado los 30, seguiré con esto hasta después de los 50. Para el rey, es mi rap de los 90. So cambié el mensaje, presto oído, date cuenta. Rap de Adonai, santa palabra me deleita. En su ley, 1990. Escuché mi rap en una cinta de 60. Canciones iniciadas en inglés, pero violentas. Marcado en mi cola, la época fue los 90. Sí, los 90, al 92. Con la grabadora de mamá de mi voz. Que escuchar al hip hop fue un propósito de Dios. Me puso el talento, me dio el don y la voz. Hoy soy de Adonai. Y en el 2003 le creí que me le hay. Me dijo, estoy viva, ya no llores, ya no cry. Dame mi sangre, salvación es lo que hay. Dijo padre, si es posible que pase de mí esta copa. Derrotó la muerte y sus cadenas dejó rota. Sudor de su sangre, de su frente hasta la roca. Pintaban la piedra cayendo en forma de gotas. Sí, su sangre en forma de gotas. Es el rap de los 90. Virus se encuentra rapeando pasado los 30. Seguiré con mi hasta después de los 50. Sí, para el rey. Es mi rap de los 90. El mensaje presto oído, date cuenta. Rap de Adonai, santa palabra me deleita. En su ley, rap de Adonai, rap de Adonai, rap de Adonai, rap de Adonai, rap de Adonai, rap de Adonai, rap de Adonai, rap de Adonai, rap de Adonai, rap de Adonai, rap de Adonai, rap de Adonai, rap de Adonai. La turba iracunda llegó a apresarme a mí. Me tomaron preso, pero ahí no concluí. De sus puñetazos mi rostro no lo escondí. Yo y seguí, dijo David un día, que en la corrupción tu santo nunca vería. Pero avanzaría y a la muerte encontraría. Ver la cara a cara para dejarle inerte. Luego sobre mis vestidos se echaría suerte. Pero no importando que eso lo guisó. Mirando su sangre derramada en el piso. Rescató mi soul, rescató mi soul. Mirando su sangre derramada en el piso. Nos enseñoreará más de ti que el pecado. Pagué por tu futuro, tu presente y tu pasado. La gente está herida.

Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Boom Box Radio, la voz de los cuatro elementos. Jueves de 8 a 10 p.m. 88.9. Llévanos a todos lados con la aplicación de Radio CCEHD. Descarga ya www.casadelacultura.gov.es. Gente, ya estamos justo para hablar de Túpac, 20 años de su muerte. ¿Qué opinan, chicos? Este 13 de septiembre pasado fue 20 años de su muerte. Túpac, una historia, uno de los mejores del rap acá, ¿no? De Estados Unidos. Sigue sonando, va a seguir sonando. Básicamente, Túpac fue todo un contexto social, político, dentro de la cultura un gran exponente. También tuvo sus falencias porque tenía un discurso de no apoyar las armas, pero él salió en sus videos con armas. También hubo bastante esa contradicción dentro de lo que es Túpac, ¿no? Pero nunca dejaremos de escuchar temas de él que tienen un potente contenido social, político, y también la parte del Party Side de Túpac. Exacto, del West Coast. West Coast, por eso se nos fue a Los Ángeles. Entonces, Túpac es una persona que del que tenemos bastante referencias hasta el día de hoy. Y es una persona que no dejaremos de escuchar. Yo creo que por todo lo que pasó, Gaby, cuéntanos un poco cómo fue con los Black Panthers. Cuéntanos esa parte de la historia de Túpac. O sea, básicamente Túpac comienza a conocer los Black Panthers desde su madre. Él no creció junto a su padre, que también era integrante de los Black Panthers, y que obviamente se dice que su padre lo abandonó a Túpac por toda esta cuestión política, porque como las personas que conocen, y bueno, para las que no, el dato es de que los Black Panthers era una agrupación política muy muy fuerte, que hizo mucho peso a toda la derecha de Estados Unidos, todos esos políticos que no les interesaba como la gente. Entonces el acercamiento de Túpac concretamente es desde ese discurso político y la cuestión de la defensa de los derechos de los negros y también de los latinos. Entonces era un poder así, Black Panther, o sea, hablando de panteras negras. Y de alguien que también conoce el tema, ha estado por Nueva York y está aquí en la casa de Boombox de la 940. Tenemos el agrado de presentarles a Chicho Wonders. Así es, pero ya. Chicho Wonders. Saludos. Salud. Lo primero que quiero decir es que Mala Hierba es la mejor marca de todo. Cualquier cosita, ya está. Hey, chicos, pero antes de que comencemos con la entrevista, tenemos una canción de Túpac para cerrar eso, que lo dedica Lore. Oye, no se olviden, igual que se viene mega de eventos acá el 1 de octubre, desde el Faro Vive, ¿no? El Alfaro Vive en el Quinche, y va a estar Mambo Rap desde Chile, y además la otra semana viene este sábado. La otra semana tal vez puede ser que les tengamos aquí a Mambo Rap, así que sintonícenos en la 940 Amplitud Modulada. Y nos vamos. Paraguay. Nos están escuchando también Paraguay, Colombia, Atlanta, Bolivia, Machachi, La Ferro, La Tola, Toluca, Cinco de Julio, Panecillo, todos nos están escuchando. Y nos vamos, mi gente, con Tupac, Do for Love. checa, boombox, la radio, chumba. Check, check, check, check, checa. So many questions. When this began, we was the perfect match, perhaps. We had some problems, but we working at it. And now, the arguments are getting loud. I wanna stay, but I can't help from walking out. Let's throw it away. Just take my hand and understand. If you could see, I never planned to be a man. It just wasn't me. But now I'm looking for commitment and other arms. I wanna suffer you from harm. Don't be alarmed. Your attitude was the cause. You got me stressing. Soon as I open up the door with your jealous questions. Like, where could I be? You're killing me with your jealousy. Now my ambitions to be free, I can't breathe. Cause soon as I leave, it's like a trap. I hear you calling me to come back. What I'm a sucker for love. La radio, chumba. Check, check, check, check, checka. Ya, ya nos estamos otra vez conectando. Hoy estamos de fiesta, jueves, no te agüep. Asustes. No te aburras. No te asustes. Este fin de semana, no se olviden, ahí tenemos el festival Beat Peace Party. Esto es... en la frente de donde era el antiguo aeropuerto, este es el Amazonas, y Juan Holguín van a estar en vivo. Ahí el DJ Tara, va a estar el Cuico, Aquel Dama, Cinco Dedos de Furia, Mugre Sur, TNB, Ropa Mota Loca, Ranza, Realidad Sur, Frecuencia Real, North Capital MCs, va a estar de Graffiti, también va a estar HTM, va a estar el Aste, el Stone, Sarta Indígena y Nosca. Esto es a las 12 p.m., $5 la entrada, septiembre 24, dice. Batalla vamos a regalar una entrada de esa, ¿no? Y vamos a regalar una entrada también, segurísimo. Así que esto es este sábado 24, no se lo pueden perder. Y además, ¿qué evento más se viene? El sábado 1 de octubre, Fras, ¿qué tenemos? El sábado, no, y este sábado también es el House of Insanity aquí en el Centro Histórico, es en la... ¿Casa Benalcázar? No, esto es en el Machangara, ¿cómo se llama la casa? Rústico. En el Rústico va a ser, vienen unos DJs de Italia que se llama Supernova. Así que ahí vamos a estar tocando también nosotros en la noche. Esto es hasta las 4 de la mañana, pero no lo digan a todos. Sí, ya, porque... Eso es ilegal. Simón. Muchachos, aprovechando el corte, tenemos algo que decirles. Por favor, entra a Facebook, busca Mistillas. Uy, yo, enséñales, por favor, disfraz Mistillas, la camiseta. Bueno, ahí está la camiseta de Mistillas. Les vamos a estar regalando un par de camisetas. Este primero de octubre, les vamos a regalar ahí en el Alfaro Vive, vamos a estar regalando. Eso, ¿el Alfaro Vive cuándo es, Fras? El Alfaro Vive es el primero de octubre en el Quinche, no te olvides, todas las bandas nacionales, vaya apoye a sus bandas nacionales y va a estar desde Chile Mambo Rap. Dile que compren las zapatillas que hay en mi sillón. Se acaba de comprar las zapatillas. Por favor, revisen los links. Bueno, no se olviden que viene más agenda, más eventos. Del 1 de octubre viene el Alfaro. Y además va a haber una fiesta en la noche para la gente que sale del Alfaro a cargo de Warmy Rab acá en la zona. Va a estar súper buena esta fiesta. Se vienen en sí, se viene Avenida 208, Sola en sí, Sociedad Ilegal, Rosy 154, y va a estar de Funk Cristal en Los Platos, Disney Retal, y esto es en el Excess Club UIO, Reina Victoria y Falls. No te lo puedes perder, a la gente de Warmy Rock, mandarle saludos a la Sheina. Y además se viene desde la isla de Puerto Rico, el 15 de octubre, no te lo puedes perder, Tempo acá en Ecuador, loco, una leyenda viviente. Y ya hay las entradas, sabes dónde son los puntos, la siempre iForce, In The House. Todo puedes verlo en el fanpage de Boombox y conéctate ya. También vamos a tener especiales de adelante de Tempo. Y ahora nos vamos, ahora sí. Sí, con saludos también. Saludos para todas las personas que nos están sintonizando desde Carcelén, desde Carapungo, desde el sur, desde Solanda. Desde todos desde los lados. Desde Chillogallo, desde el norte, a todas las personas que nos están sintonizando, vamos en 70, casi 80, así que no se olviden el 100 y su entrada ya está ahí lista. Bueno, vamos a continuar con la entrevista, ya tenemos aquí a Chicho, así que saludos ahora sí, de entrada Chicho, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Todo bien, ¿cómo les va? Te buscan Gaby ahí. Están buscando, ¿eh? Están buscando a Gaby, dice. Espera. Esa es, conéctate acá con Chicho y no se olviden aquí que vamos... Aquí estoy, Boombox. Eso, vamos ahora con la entrevista con Chicho Wanderers. Bienvenido, Chicho. Bienvenido. Chicho, ¿qué número de producción es la que tienes ahora acá? Porque has estado ya, el año pasado estuviste acá. Hace 2 años, mi hijo, ya está viejo. Hace dos fue. Sí. Llevamos 4, casi creo que 4 3, al aire. El de quien Chu escucha a Chicho. Ajá, exacto, ahí estuviste, ¿no es cierto? ¿Dónde está mi publicita? Ya platicamos, a ver, ¿quién? Amor, ¿en qué año fue? ¿Cómo hicimos quién? ¿Quién escucha a Chicho? Ya. Sí, lo pero tenemos de este disco, mijo. Ya. Hasta el año pasado no sacaste producción. No, o ya. Sí, pero en el internet de mi grupo. Por eso. Estoy basado en el Perú. Ya, a eso me refiero. Esta es, ¿cuál es la producción que nos traes ahora? Se llama Las Superaventuras de Chicho Wander. Las Superaventuras de Chicho Wander. Ahí hay un par de videos que ha subido ya en los recuerdos de ayer, ¿no? Hoy y siempre. Con una chica y todo eso. Claro. Tiene mucho que ver con lo sentimental ahora, ¿no? Chicho sentimental para comentar. Yo pienso que los raperos son sobre sentimentales, solo que los condenemos porque la calle es dura. La calle es dura y así toca, pero no es un... de ley es abierto a todo público, pero no, siempre se mantiene la esencia como hip hop. Como sabrán, el hip hop tiene muchas formas de expresarse, muchas, como es el día a día, como es lo cotidiano, es un poco de todo, desde lo más bueno hasta lo más feo. ¿Cómo se trabajó esta producción de Chicho Wanderers, de este nuevo disco? Se trabajó con el flaco DJ NO5 en el Huerto Records, fumando cigarrillo en la ventana, como siempre. Pero no, fue un proceso largo, porque creo que empecé a grabar el disco cuando estaba acabando el otro. Como estaba de viaje, Perú, Colombia y esas notas, estaba de paso así el disco y no entendí el disco como hasta hace 6 meses. Y cuando entendí que el disco se llamaba Las Superaventuras de Chicho Wang, Ya pues, ahí sí fue para adelante. Y si van a tomar foto de la gorra, por favor, que llegue uno al mes por el correo. Oye, Chicho, ¿y tú ya tienes descargado el app de la Casa de la Cultura, así para que lo escuches los programas? Tengo todavía teléfono. ¿No tienes smartphone? No tengo smartphone todavía. No importa, ya vamos a tramitar uno aquí para todos. En mala hierba me puede estar comprando un smartphone. Pero bueno, igual para todas las personas que nos están escuchando, eso, no se olviden de descargarse el app, que es gratuito. Solamente ponen en Radio CCE HD y ya lo tienen. Así que nos pueden escuchar también desde ahí. La mayoría de los temas son grabados en el huerto, ¿verdad, todos, Chicho? Todos, mijo, ¿sí, todos, todos, todos. Tenemos feats también en este disco, ¿verdad? Contigo. Contigo. Voy contigo. Claro, claro. Se llama Simontas. Simontas, ¿no? Simontas, es el temón. Ahí claro. Tienen que checarlo. Ya está en el internet ahí con fotitos que hemos tomado. Sí, ya lo subimos, el lírica, sí. ¿No? Sí, sí, faltan likes y plays, entonces entrarán. Ya saben cómo es eso. Ahora el artista vive de likes y de plays de YouTube. Es... ¿Cómo te coge a vos de nuevo esto de sacar un disco y pensar en que tienes que sacar un video no o unos todavía. Cuantos videos? ¿Cómo ha sido ese proceso para vos, Chicho? De verdad, estoy recién, no es que estoy tan viejo, pero recién estoy aprendiendo que ahora es lo que importa. Sí. Por ejemplo, los primeros 3 discos creo que hice, hasta más, nunca hubo videos. Uno decía, qué importa, vamos a repartir CDs a la gente así en los conciertos y tales y ahora ya no es así. Entonces ahora toca hacer videos y Davo se va a hacer millonario por esta cuestión de los videos y ya sabe, todo bien, mi gente. Y la gente está trabajando ahora acá en el Ecuador profesional y me gusta ver eso porque es la transición de la música y del hip hop a lo digital. Claro. Que ya pasó algo hace unos añitos en Estados Unidos. Claro, y nosotros tenemos que llegar al rico Spotify, mi gente, al iTunes para que empiecen a cobrar, porque si no vamos a estar... Ya, de ahí uno no puede comprarse su gorra mala hierba. Oye, Chicho, tú que más o menos estás involucrado también en esto del ambiente hip hop allá en el Perú, ¿cómo ves esto que se está dando todo la unión acá en Latinoamérica y el boom? ¿Todavía falta o estamos bien? ¿Qué es lo que piensas? No sé, de booms ya ha habido en ciertos países. Más bien, yo pienso que nos falta al Ecuador y al Perú el boom. Entonces, también tiene al que Perú ver... No tanto, verá. No, sí les falta, sí. Al les Perú falta. Sí tiene su internacional creo que, y todo. Creo que están un y poco están más haciendo conciertos que grandes nosotros. También. Sí, pero en Latinoamérica, ¿quién ha tenido algún? ¿Venezuela? Venezuela, Chile, Colombia. Sí, ¿crees que la gente ya vive en rara, batallas, ¿no? En batallas de Argentina, con todo esto de Sony y de todos estos manes que... Siempre han estado ahí. Siempre han estado... Argentina antes de Actitud María Marta y todas esas notas. Entonces, yo creo que de verdad nos falta a nosotros y también tiene algo que ver con nosotros como gente, como decir, acá nos gusta lo de acá y vamos a representar lo que tus panas digan. No, eso es mi pana. Y ese man es bueno. No solo decir, ese man de por allá, de no sé qué país, es buenazo y así debe ser. Acá también tenemos el talento y ojalá que la gente vaya apoyando y así vamos creciendo. Cuéntanos un poco acerca del disco, porque es el disco de las superaventuras de Chicho Wonder y es un disco doble. Chicho Wong. Chicho Wong. Chicho Wanderers en las superaventuras de Chicho Wong. ¿Cuáles son esas superaventuras? Esas superaventuras fueron en mi pasado, amor. Y ya no hago esas cosas, ni ando en la calle. No, mentira, mi gente. Más bien, no, se trata de la vida. Es un título que me pareció chévere, así como para exagerar un poquito la nota y para que la gente cache ahí, que llame la atención. Y se trata de la vida desde que me levanto hasta que me voy a dormir. Y de toda la vida. ¿Qué llevan los dos discos, Chicho Wong? ¿Cuál es el uno, cuál es el dos? Temporada 1, temporada 2, 14 temas cada disco, suficiente música para que escuchen todo el día, para que pongan en la mañana cuando están tomando café y de ahí en la noche cuando ya están haciendo, ya saben, de todo un poco y, ¿no? Como les dije antes, para el público en general, pero siempre para esa gente hip-hopper que también me ha conocido desde hace unos años haciendo esa música fuerte y de las calles. Y hablando de eso, de lo que hablábamos del feat, ¿no ve? Vamos a escuchar este tema que se llama Simontas. Se llama Simontas. Venimos a hablar de ese tema con el Chicho. ¿Cómo fue que se elaboró y todo? Fue como bueno, fue yo, una aventura también. Yo te deposité $200 ya, cuenta, clarito, así dice. Cuenta bancaria. Pero véanle, véanle. Y de ahí dijiste, ya, mijo, de una. Ahí lo pensamos. Ahí dijiste, ya, vamos a ver, déjame escuchar tu párrafo. Y de ahí podemos estar viendo cómo va la nota y todo. Más los 200. Más los 200. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar el tema. Esto es Chimotas con el Chicho Wander y el Fras de la gente, casa. Entren al YouTube. Checa, pum, box, la radio, chumba. Con adolescencia crónica y con mierda que pertinita por naturaleza. No soy más de lo que puedo ser en pupila ajena. Soy terrestre, soy de la tierra, no creo en fronteras. Para mí los prejuicios son cadenas que atan la sinceridad. Tampoco soy inmune a sus pensamientos. Cuando me faltan al respeto, saberlas manejar es el éxito. Siempre que hay una razón de peso, sin queda rencor, limitado. Pero ahora el beat y yo hacemos dúo. Me pongo dos veces uno, uno. Nuestra fuerza está en el número. Esparcidos no iremos a ningún. Es muy repentino, pero voy a dejar de ser incógnito. Paga tu karma, limpia tu alma. En vida es la huevada. Todo se queda, equilibra. Tu mala energía, confía en un perpetuo nirvana. En resumidas cuentas, la historia no ha terminado. Aún la estamos haciendo en el huerto de máquinas con Chicho Wander. No somos de la misma selva, pero firmamos con la cabeza y gritamos a la audiencia. Una pregunta para Chicho, ¿cuál es la pregunta? Déjame escuchar, ¿qué dice? ¿Cuál es el mejor presidente del Ecuador? Para Chicho, desde tu punto de vista, ¿quién crees para ti que es como el exponente en la actualidad del Ecuador? Disfraz. ¡Ah! Eso quiere decir que quiere que hagamos otro film. Otro film, ya. Pero esa vez sin pagar. Eso claro. Sin pagar, claro. Eso sí, sin pagar. No, pero hay. Pero ahora, sinceramente. Mi respuesta va a ser Valle de los Chillos, pero ya saben, mi gente. Todos son buenos. Esta todos es. Son buenos. Sí. La mejor artista del Ecuador es Cela Valen. Cela Valen. Por favor, enfóquese en la Valen. Chicho, cuéntanos cómo fue el... Espera, me pongo bien la gorra. Tiene que salir la sí. Marca, exacto. ¿Cómo fue la producción de este tema cuando la conexión que pasó para poder hacer este tema? Bueno, primero ¿Cómo contigo. Sí, claro. Primero nos conocimos en una discoteca. Te conocí bailando. Esas son las aventuras. No, mi gente, ya sabe, en el Huerto Records, ya sabe, ahí él, ya sabe, ya le he visto a usted muchos años por ahí, ya nos hemos visto haciendo eventos, representando la cultura, creciendo, y yo sí dije, este disco es un poco más guiado al Ecuador de lo que he hecho antes, por lo que ya me vine a vivir. Siempre, ¿no?, conozco el Valle toda mi vida, pero ya me vine a vivir. Entonces, como estaba haciendo un disquito guiado al Ecuador, también con usted, también Andrés de Discípulos del Concreto, uh-huh, con Horus Bambú, también, entonces ahí está un... Hay una mezcla bacana. Claro, de ahí cosa, también, ¿no?, también tiene sus feats del Perú, ahí saludos a mi pana AKM, a mi pana Carter, y no, mezclando la nota. Lo otro es que dije, no, quien no me van a querer escuchar 28 temas, voy a mandar mensaje a Disfraz por el Facebook. Porque si no dicen, qué aburrido este man. 28 temas. 28 temas, y ahora no llegan ni a 2 minutos. Van a llegar a escuchar a uno 28 temas. Y no es por nada, gente. Cuando uno era Wambra, escuchabas todo el disco sentado en tu casa y no cambiabas hasta que se acaba. Para no faltarle respeto a un artista que ni conocías. Para la gente que está escuchándonos por radio, recuerda que también puedes seguir la transmisión en vivo por nuestro fanpage Boombox UIO en Facebook. Y recuerda estar conectado, escríbenos si tienes preguntas para Chicho Wonder. Wonderes. Es que ya cambió de Wonders a Wonderes, mi. A Wonderes, entonces Chicho Wonderes, escríbenos que aquí está. Ahora es Chicho Wang. Igual un saludo para Ronald, que nos está sintonizando, para Ricardo Jurado, también toda la gente de Carapungo, Henry desde Santiago, y toda la gente dice que vamos por más Boombox. ¡Esa es! Y no se olviden que saben cuál es la modalidad que vamos a regalar la entrada. Tienes que darle like a la transmisión en vivo, y de toda esa gente que le dio like, vamos a sortear dos. La primera del Peace Festival y la segunda al Alfaro Vive. Alfaro Así que Vive. Tienes que conectarte, esto va al último del programa. Tienes que estar conectado hasta las 10 de la noche. No te duermas. Son solo 2 horas. Chicho, dígame. ¿De quién o de cuántos es la producción del nuevo disco Las Aventuras de Chicho Wonder? ¿Quién nomás está involucrado? Aparte del Huerto Records, obviamente. Solo el Huerto Records. Solo el Huerto Records. Solo Huerto Records. El Huerto Records produjo y todas las pistas. Ah, no, no. Por eso digo. Ah, yo hice casi todas las pistas y de ahí... saludos a mi pana Dereño el Beats del Perú, a mi pana Vidqueta del Perú y a mi pana Chato Quito Fari del Perú, que me acolitaron ahí con unas bases, y ya saben, todo bien, porque me aburro de las mías y toca llamar a los panas. Y con el tema de videos, con el tema de portadas, con el tema de fotografía, ¿quién es la que te ayuda? Portada. ¿Quién hizo la portada? Movebox, es un panita ahí que la rompe ahí en los diseños. Y los videos, ya saben, Davito, mi panita Jesús, ya saben, representando con Oloco. Puro Valle de los Chillos de acá. Ahora, por ejemplo, nos gustaría saber cómo está la cuestión de tu disco en Perú, ¿no? Porque, bueno, lo estás lanzando acá, pero ¿y allá la gente? Van a tener que esperar un rato, pero ya sabe mi gente que de pronto voy por ahí, ya saben, como siempre ahí a vacilar los ricos barrios del Perú. Saludos a San Juan del Urigancho, que como mi segunda casa, y también queda el penal ahí. Pero pesado. Todo bien, pesado, pero bonito, la gente ya, el barrio no solo es malo, ¿no? El barrio también se disfruta, se goza, se cría, se todo bonito también, se come en la esquina. ¿Estuviste en Perú recién? Me fui a Chiclayo. Ya, claro. Me fui a cantar a Chiclayo en un evento, saludos a esa gente de Chiclayo, harto hip hop también allá, y me pegué en un evento, también en Talara, que es viniendo para acá, para la frontera. Uh-huh. Entonces me mandé un show sábado y domingo y me regresé en bus porque todavía no hay para avión. ¿Todavía? ¿Pero qué tal el viaje de Chiclayo a Quito en bus? Largo, mijo. Sí. Largo, duele. Pero... ¿Duele? Claro, pues. Claro, pues. ¿Qué tema? Vamos con un temita de Chicho. Tema, ¿ya? Ponga, uh-huh. Póngale Dulce Mujer. ¿Dedicado no? Dedicado a la más dulce mujer de todas, pero en general, ¿no? Ahí para las mujeres que escuchan hip hop y ya saben, ahí, pásenle bien. Las que caminan el barrio ahí bien bonito y a la... Ya sea, eso mismo. Pero para dejar de gritar, ¡woo! Ya no, ya escribí una canción y los panas pueden poner la canción en vez de gritar, mami, mami, que... Ninguna mujer les va a responder esa nota. Nos mi vamos gente. Con Dulce Mujer. Con Andrés de Discípulos de Concreto. Ahí va. Escuchemos. Caminando por la silla. checa, boombox, la radio chumba. Checa. Fui inesperada cuando te conocí. Desde aquel día fuiste todo para mí. Espectacular es tu figura por ahí. Mantienes encendido el fuego muy dentro de mí. Dulce mujer caminando por el barrio. Dame un minuto de tu tiempo para no ser grosero y gritar de lejos. Como se suele hacer por acá. Tú no eres la de siempre, lo veo en tus ojos. Profunda tu mirada, mirándote directo. Nada se me escapa, como la carita que haces cuando ríes, shorty. Tan sexy, inteligente y tan sincera. Vale la espera de tu respuesta. De la carta que mandé, escrita a mano. Yo sé que tú andas ocupada. El trabajo, la familia y tus planes. Yo ando en el estudio escribiendo de tu tema. Epa, reina, ¿cómo llegaste a ser tan bella, bella, bella? Esta es la realidad, no te puedo perder. Tu inspiración de mis canciones al amanecer. El tiempo fue perfecto, amo tus movimientos. De amor no estoy mintiendo, me invita a volar. Extraño la mañana que me dice, solo soy de ti. Salgamos a caminar, pues bien lo sabes que eres tú pa' mí. You and I walking through the city. Walking on the city lights. You and I walking through the city lights. You and I walking on the city lights. Dite tu nombre, no me llamo Mauricio, tú mi futuro. Puro el feeling, lleno de nervios, cabeza en las nubes, ¿quién sube? Solo los dos, nuestro día a día, como movie, acción. Esta canción, el soundtrack, ella mía, cuerpo de diosa, mujer hermosa. Por fin nos encontramos, ya era hora, el universo manda. Y nos dio nuestro tiempo ahora. Chispa, mi lady, bomba. Epa, reina, ¿cómo llegaste a ser tan bella, bella, bella, bella? My love, yo siento. Caminando por la city. You and I walking through the city, right? Ella tan bella, caminando por la city. You and I walking on the city, right? Ella tan bella, caminando por la city. Caminando por la city. You and I. Oye, ¿y el invitado vino o no vino? ¡Y vino! Aquí estamos con el invitado. ¡Sí vine! Chicho. En bus. ¿Qué es lo que te motivó a venir, Chicho, en serio? ¿Ah? ¿Qué es lo que te motivó a venir esta noche? Porque plata no hay, loco. No hay, es lo que menos hay. Que no había salido del valle en 6 meses. Y ya, ya es un poco raro, ya, ya toca cruzar el peaje. Pero todo bien. Santo Domingo de los Áchilas, el suburbio de Guayaquil, Calderón. Sí, Chicho, te contamos que más de 9,000 personas han estado sintonizando y son 111 personas las que nos han estado compartiendo y toda la transmisión igual en vivo. Así que envíale saludos a toda esa gente. Saludos a toda esa gente del Facebook, Ya, esa es. Bastante gente, eso es bueno, el hip hop crece, mi gente. Así es, y bueno, nos gustaría también un poquito conocer cuál fue la intención que ya netamente tuviste con el disco, porque nos dices que tienes temas así como muy variados, pero concretamente, ¿qué fue lo que te animó o qué es lo que quieres proyectar tú con el disco? La intención, además de que escuche más gente, es que a mí me parece que esto de hip hop, ya saben, gente, mucha gente vieja, hace muchos años estamos bien cerrados en que, ay, soy rapero, y que no es para nadie más. El problema con eso, mi gente, es que hip hop de su esencia es del pueblo y es de la gente. Entonces no hay nada malo con que todo mundo escuche hip hop, escuche rap. Alguna gente no se va a educar como nosotros, que somos bien nazis con la nota y bien radicales, pero se escucha la música, se vuelve parte de nuestra cultura. Y de paso, los artistas, los productores y toda esa gente, las marcas de ropa, Mala Hierba, se empiezan a hacer un poquito de dinero y se hace industria esta nota que todos necesitamos para crecer, vivir, comer y dar de comer a nuestros hijos y comprarles celulares a las novias. Android. Aquí tenemos un saludo especial para Da Flow, la leyenda. Da Flow. Me está sintonizando, y para Telito, Marco Rovarino. Gracias por la sintonía, muchachos. Un saludo también para mi Lady Vanessa del Roro. Roro. Del Roro. Roro. Para la Judith. Chuta, mamisela. Salud, suegrita. Saluda a mi tío Iván. El muerto. El muerto. Ya paso por el Atahualpa pronto. Aquí tenemos una propuesta muy interesante. Luis, anda. Cambia hamburguesas por entrada. De uña. ¿Cuántas? Robert Salas. James Alex, gracias por sintonizarnos, mi gente. Así es, Chicho. Y bueno, con respecto a lo que decías de la industria, ¿nos puedes explicar un poquito más? O sea, a vos te pongo así de el fajo, así, el fajo. ¿Y comenzamos a hacer reggaetón o qué? No, es que, no, es que, pero hacer industria o comercializar el hip hop no significa vender el alma a los poderes. Lo que significa es hacer dinero y hacer dinero para vivir, que el arte crezca, que haya más giras, que haya más conciertos. Y no, el reggaetón también, no, el reggaetón, yo por ejemplo, yo así no tengo nada en contra del reggaetón. Para mí el reggaetón es música bailable, y de hecho todos sabemos que no es la mejor letra del mundo, pero sirve su propósito. Que a veces les hace bobo a la gente, sí. Sí, bastante, sí. Bastante, pero ya saben, no es no significa que voy a agarrar y por $50 voy a agarrar y hacer la canción más estúpida para dañar a la juventud y a los chamos que siguen después de mí. Pero si son 2 millones, ahí sí. Claro, 1 millón no, pero 2 sí. Oye, no se olviden, dale like a la publicación que estamos transmitiendo en vivo. Vamos a sortear tres cosas. La primera va a ser la entrada al Beat Festival. Es la segunda, al Alfaro Vive, y la tercera, al disco de mi brother Chicho Wonder. Y estamos aquí conectados. ¿Y la gorra? ¿Van a regalar o no van a regalar la gorra? Porque yo veo que hay dos gorras ahí. Regalen una gorra. No, esta es del sistema. Esta es de la gente. Sigue mandando saludos a toda la gente, saludar a todos los barrios de Quito y gente y del Valle de los Chillos. Y del Valle de los Chillos. Usted Tumbaco, también vive allá. A la gente igual de La Michelena, saludos a Marco Robalino y a toda la gente que está conectadísima. A mi primo Pablo Reyes y a mis primas, que si no les saludo, de ahí me enojan. Habla, primito. Nos vamos con otro tema, entonces. Sí, vamos ahora con un estreno nacional de una banda súper conocida acá, Sexto Sentido, y regresamos a ver a Chicho Wonders en vivo. Así ahí que está, no te ahí está la gente que no quería el Sexto Sentido, que nos decían, ahí está. El estreno. Ahí está el estreno, bro. El video, podemos ver el video. Prepara la bomba y dame flama. Cuántos hipócritas saludan diciendo que son tus panas. Y apenas te descuidas, te apuñala por la espalda. Repito, pum, pum, vaya, dale fuego al que pide guerra por piraña. Si no me da respeto, no me pidas nada. Yo pago lo visto y la plena, yo no confío en las palabras. Mucha lengua, mucho verbo, mucho bla bla. ¿Dónde están patán los que hablan mal y saludan? Los que de frente son tus panas, cuando estás se van. Pero cuando te vas, es cuando es el mejor lugar para apuñalar. Yo vivo de agua, aire, tierra y hip hop. No vivo de chismes, comentarios, farándula. Yo vivo de mi gente, el amor de familia. Me vale caca lo que piensen, tarántulas. Que lance la primera crítica el pecador. Mientras más ladran los perros, más seguro el callejón. Mientras más bulla le meten, llego fresco a mi cantón. El vez muere por la boca, aunque sea buen nadador. Las críticas acepto siempre que sean constructivas. Lo que yo no acepto es que me critiquen sin saber de la vida. El pollo no le va a enseñar cómo tener huevos al gallo, así que pelado más sabe el viejo que el diablo. Así que vaya, prepara la bomba y dame flama. Cuántos hipócritas saludan diciendo que son tus panas, y apenas te descuidas te apuñalan por la espalda. Repito, vaya, dale fuego al que pide guerra por piraña. Si no me da respeto no me pidas nada. Yo pago lo visto y la plena, yo no confío en las palabras. ¿Y dónde estás, panita? Oye, mi coleguita, ¿qué pasó con esos manes que tiran pinta? Salúdame de frente porque de espaldas te caigo. Oye, chamo novato, no soy gringo, no soy gato. Y dime tú, me saludas porque tú, gajo de panitas, les gusta lamer el cu. Lo peor que cuando caminan se caen, me miran, se van. Cuando rapeo andan, echo los locos. Pero si los locos son pocos, ustedes caen por chiles, otros por envidiosos. ¿Cómo crees que no me doy cuenta? Si esa sarta de chismosos ya no saben lo que inventan. Y yo solo respiro hip hop, le doy play, aunque a mi hueco le caiga la ley. Yo me la saco vivo como rey, mi soporte 11 que yo. Prepara la bomba y dame flama. Cuántos hipócritas saludan diciendo que son tus panas, y apenas te descuidas te apuñalan por la espalda. Repito, vaya, dale fuego al que pide guerra por piraña. Si no me da respeto no me pidas nada. Yo pago lo visto y la plena, yo no confío en las palabras. Checa, boombox, la radio, chumba. Checa. Real. Si quieres tú deja tus sueños de rap, pero yo no. Hace años me llamó y hasta ahora no lo abandono. Por eso cada tono lo formo y lo perfecciono, hasta que suena como un loco a medianoche echando plomo. Desde mis familiares hasta la mujer que me ama, no se aguantan las ganas de apagarme la llama. Se dice que es un juego, pero de eso nana. Estás en contra de tu familia y de la envidia de tu pan. Y para colmo, creces en un barrio obrero, donde sacas una beca o te quedas de carpintero. Pero a los verdaderos no nos para el monedero, somos puro acero, vende tú el culo primero. Los años transcurren, se escurren los comediantes, quedamos los enfermos que somos los más brillantes. Si son grandes las penas, los temas serán gigantes. 016 suena en el medio de los Andes, zapatillas de skate y la capucha como capa. Todo el mundo creía que solo sería una etapa, el necio del colegio sin envidia no la lata. Soy MC 365 y les exploto como napa. Zapatillas de skate y la capucha como capa. Todo el mundo creía que solo sería una etapa, el necio del colegio sigue empinando la lata. Soy MC 365 y les exploto como napa. No todas las canciones hablan de gobierno, no todas las canciones hablan de tristeza, ¿no? Hablamos de la muerte, hablamos de drogas, hablamos de cosas que pasan en el barrio también. Los Angeles, California. Nunca pensé en un futuro, no sabía si llegaría sin cartón de profesión, así me consigo el fan. Rápido como una liebre fue mi vida, entre mis dones, mis pasiones, mi adicción y mis caídas. Si escribo una carta es como matar rata. Vengo de una secta maldita, tú solo intenta, no voy a escuchar tu crítica. No vivo con mamá, yo me busco la comida. Este es mi primer álbum, mi primer proyecto, y sale del corazón, aunque no salga perfecto. Si quieres criticarlo, estás en lo correcto, pero nunca harás efecto tanto como mis defectos, chico. Mucho flow, mucho video y alarido, pero cero en contenido, por eso es que los olvidan. Mucho flow, mucho video y alarido, pero cero en contenido, por eso es que los olvidas. Solo hay pocos que lo viven. Zapatillas de skate y la capucha como capa. todo el mundo creía que solo sería una etapa. El necio del colegio sigue pidiendo la lata. Soy MC365 y les exploto como napa. Zapatillas de skate y la capucha como capa. Todo el mundo creía que solo sería una etapa. El necio del colegio sigue pidiendo la lata. Soy MC365 y les exploto como napa. A los verdaderos no nos para el monedero, monedero. Sick jacket, psycho realm. Si son grandes las penas, los temas serán gigantes. Gigantes, entre mis dones, mis pasiones, mi adicción y mis caídas. Caídas. Gigantes. Boombox Radio, la voz de los cuatro elementos. Jueves de 8 a 10 pm. 88.9. Llévanos a todos lados con la aplicación de Radio CCEHD. Descarga ya. www.casadelacultura.gov.es. Ya, estábamos escuchando un poco de los estrenos nacionales acá en la Boombox, la radio del Hip Hop Nacional. ¡Apoye! Estamos en la 940 AM. Apoya, como dice Chicho Wander, el talento nacional. El primer tema era desde el surfing, el sexto sentido, sexto, ¿no? Sentido, mandarle un saludo siempre a Chicano y a Brian, y que en la buena siempre a Gerson, recordándole siempre en la mente, ¿no? Simón. Y a la gente también de Scapri Now, un panita, un nuevo exponente acá del hip hop. ¿Lo vamos a poner, sí o qué? Ya lo estuvimos viendo. Lo estuvo súper, súper bueno. ¡No te duermes, gordo! No te duerman acá en la 940M. Y no se olviden, se nos fue un poco la transmisión en vivo por el Facebook, pero ya está recuperada. Así que conéctate, dale like. Y vamos a seguir transmitiendo. Vamos a regalar entradas ya, como te dije, para el Fit Festival. El Alfaro Vive Festival. Y el disco de Chicho Wonders, así que no te lo puedes perder. Tres regalazos. Y continuamos acá, nos vamos en vivo con Chicho Wonders. ¿O sí, vamos también? ¿Se anima o no se anima Chicho Wonders? Vamos con el segmento de concierto en vivo. O sea, bueno, estoy nervioso, pero ya, qué importa. Así que bótale, Dani, bótale la pista. Esto es Chicho Wonders acá en vivo. No me acuerdo. Por la 940 AM. Esto es Boombox. ¿Qué ahorita? Claro. Ahí calientito. Hagamos el fin, te doy $20, Frank. Yo rimo y vivo y amo mi planilla, familia hasta la muerte. Soldados armados con manos y si hace falta la chispa bajo la cama. Pero pensando, tanto tiempo en esquinas brindando, tantos llantos de la tierra de mi madre por mi madre. Este año la hacemos, te prometo amor, no de novela ni película, pero el verdadero lleno de lucha, de bueno y malo mezclado como un trago con gaseosa. Goza, baila mi señora, todavía no es hora. Los segundos en bruto pasan como sin nada, un adicto al dinero, aunque de este mundo no me llevo nada, es suficiente proclamar lealtad a mis hermanos, y solo pido lo mismo, si no, no hay nada. Acá se vale de todo, acá se mete el codo, acá se busca el modo, hay pocas cosas seguras, la palabra del varón y la muerte, acá se vale de todo. Yo, acá se vale de todo, acá se mete el codo, acá se busca el modo, hay pocas cosas seguras, la palabra del varón y la muerte, la palabra del varón y la muerte. Entender esta vida toma trabajo, ya no pienso carajo, solo vivo relajo. Y cal por todos lados hay quien para su pleito, y hay locos que buscan problemas. Adrenalina pura, la calle está dura, marcas del arma que nada te cura, ni la droga pura. Y de ahí me olvidé, pero no importa porque seguimos. Estamos en Beatbox Radio, Radio Beatbox y... ¿Boombox Radio? O Cram invita a KFC después de esta nota, ya saben. Y acá se vale de todo, acá se mete el codo, acá se busca el modo, hay pocas hojas seguras, la palabra del varón y la muerte, la palabra del varón y la muerte. Y de la mujer también, la palabra. No vayan a pensar que soy machista, ya saben. Saludos, mi gente. Saludos al Valle del Chillo. Saludos a mi familia. Harto hip hop y que siga creciendo, mi gente. Por ahí vamos. Yeah, esto es Chicho Wonders acá en la 940 AM. Esto es Boombox, la radio del Hip Hop Nacional. No te olvides que todos los estrenos que estábamos pasando del Hip Hop Nacional están publicados en la fanpage de Boombox Radio. Dale like, comparte todo lo que es esto del Hip Hop Nacional. Y super bacán que nos estén acompañando. Bacán, una felicitación al pana Chicho Wonders, que está acá presentando su nuevo disco, Las Super Super Aventuras de Chicho Wong. Ya está a la venta, mi gente. Contáctenme por Instagram, Twitter y todas esas redes sociales como Chicho Wanderers, y en el Facebook como Sin Chicho. Y por ahí cualquier cosa, es un doble CD, está a la venta, está barato, porque todavía pirateo mi mismo CD, porque todavía no tengo para sacar el original, pero no importa. Y ya saben, mi gente, un saludo al Valle de los Chillos, un saludo a todo el Ecuador y a todo el hip hop latino, Perú, Uruguay, Ecuador, Colombia, Colombia, Perú, Chile, Bolivia. Ah, saludos a mi barrio, Queens, Queens, Nueva York. Es mejor del barrio de Marco, que es Brooklyn, pero no, no importa. Para Will, saludos a Jackson Heights, mi gente, ya saben. No, esos barrios no, feos. Saludos a la gente de Bushwick, Brooklyn. También nos sintoniza Miguel Jurado, Juan Fajardo, mi gente. ¡Brooklyn! No se olviden. En no Queens se olviden. Venden hornado en la calle. En la Roosevelt venden hornado y venden fritada y venden tacos y venden pilsener. Entonces le gana a Brooklyn. Acuérdense de eso. Y un saludo a Mala Hierba, la mejor marca del Ecuador. Y chicos, no se olviden que pueden también sintonizarnos desde la página de Boombox en Facebook, redes sociales, y también desde nuestra página oficial. No se olviden de visitarnos, ahí van a estar todas las los eventos, todas las cosas que vamos a sacar y todas las novedades, así que no se olviden. Y ahora sí llegó la mejor parte del programa, vamos a sortear las tres, a ver, tenemos. Así que atentos a conectarse. Solo a los 22 que dieron corazoncito les voy a dar una entrada. Me encanta. No, Fran, mentira. ¿Cuántos están tenemos? 147 que le dieron like a la página, a la transmisión. Simón, Chicho Wonders va a regalar, primeramente le vamos a regalar el disco de Chicho Wonders a el número de 147. Dinos un número, Chicho, y le regalamos. Este va el disco. Primerito va el disco de Chicho Wonders, Las Super Aventuras. Ah, es doble CD, entonces el doble vale CD. Igual que la entrada de Alfaro Vives. Exacto, exacto. ¿Cuál número nos da? Del 1 al 147. 135. Búscale, Fras, búscale, ponle ahí. ¿Cuál es? Espérate, no te desconectes. No, porque desde abajo, cuéntale. Mira, desde abajo, montón, desde abajo. No se olviden que esta es la 940 AM. Si vienen está nuevos eventos, y ahorita vamos a ver el número. Rapero Paul RDD. Como posita, no, no, es Rapero Paul RDD. Está regalando a tu hágale, primo. Hágale el enfoque. Ahí está. Entonces, Rapero Paul RDN. Te llevas el disco Chicho Wonder, así que ponte pilas, ya te... Que me escribas sin Chicho también, sí, cualquier cosa. Ya te escribo, ahí está. Ya te escribimos ahora. Ya te escribo. Te ganaste el disco. Nos vamos con la entrada de Beat... Festival. The Beat Festival. Este fin de semana, el sábado. Ya. Del 1 al 47. El disco. Del 1 al 47, del 1 al 47, ¿cuál el número, Chicho? Número 7. Número 7. Ahora, búscale, Fras, búscale. El ganador de Beat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lenin MC, te acabas de ganar la entrada para... Una salchipapa del Valle de los Chillos. No. Papi Pollo. Lenin MC, te acabas de ganar la entrada a... Al Beat Festival. Beat Festival. Este que va a ser donde era el antiguo aeropuerto. La no se olviden que estamos conectadísimos, estamos en transmisión en vivo. Festival. Vamos a seguir todos los jueves de 8 a 10 de la noche. Esto es Boombox. Y la nos radio vamos con la entrada de Alfaro. A ver, los me encantan. Los me encantan. Del 1 al 147. ¿Cuál? A ver, ¿cuál? Ya hicimos el 3. Yo dijo el 3 de él. A ver, piénsalo, Chicho, piénsalo. Hay muchos, hay demasiados. 11, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jambo Patricio, te ganaste la entrada para el Festival de Hip Hop Alfaro Vive. Jambo Patricio, te ganaste la entrada, estás en el festival ya. Te acabamos Llamo, de Patricio. Regalar $25. Llamo Patricio, te ganaste la entrada. Un saludo al Tena, ¿de quién? Al Oriente. Un saludo para Etena de Patricio, para Patricio, de toda la gente de Boombox que está acá. Yeah, no te olvides. Ponte pila. Saludos a Etena, es el bonito sitio. Sí, conectadazos acá en la 940 AM y en la fanpage de radio, de Boombox UIO y de Boombox Radio. Y no te olvides de escribirnos, mandarnos tus temas para pasarlos de acá. Esto es la Radio Himno Nacional. Y vamos a seguir acá el jueves de 8 a 10, dándole duro. Y ahora, ¿con qué nos vamos, Frasdis? Nos vamos a despedir ya. Muchas gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando, a todos y todas. En el otro lado del este. Esto llegó gracias a La Calavera Ñata, a Sudamérica Films, al Huerto Record, a Malayerba, a la Malayerba, a la revista de K-pop en Colombia, la Nueva Granada, que nos está haciendo ahí la colite con dos páginas. ¿Sinas? Ya nos dijo ya que vamos. Dos páginas. Ya estamos escribiéndose y esta semana ya nos llega a los periódicos para que vean todo el reportaje que hizo la China de la Nueva Granada sobre lo de la batalla de Beatmakers. Algo más. Nos vemos más el otro jueves conmigo. Chau. No se olviden que Boombox es un proyecto transmedia, así que esperen televisión, lo que es prensa, todo lo que es escrito, por supuesto la radio, y también tenemos récords, que son varias sorpresas, así que... Transmedia. Se viene fuerte. Y no te olvides, algo que voy a votar de sorpresa, Boombox hizo una fiesta, no sé si lo recuerdas, Boombox The Party. Atentos. Vamos a tener Boombox The Party volumen 2. No te lo puedes perder, se viene con las mejores sorpresas. Vamos a tener a grupos nacionales, a los mejores DJs de la escena, y para que la gente disfruta y comparte. Van a estar todos los invitados que han pasado por acá. Va a ser algo súper chévere. Y esto ha sido Boombox, otro jueves más de 8 a 10 de la noche. Y que se despida acá Chicho Wonders, del invitado de esta noche. Bueno, como ya les he dicho, Malayerba es la mejor marca de ropa del mundo. Y es lo único que importa, mi gente. Hip hop, Ecuador, Perú, Colombia, hip hop latino, ya saben, Valle de los Chillos representa. Hablamos. Nos vemos la otra semana. Esto fue Boombox, la 940M. No se olviden de sintonizarnos siempre. Gracias por sintonizarnos. Chao. Esto fue Boombox. Chao. Se acabó el rumbo. El rumbo a la rumba. Hoy día me escapé. Hoy día yo regreso a mi vida, caminando con la pista, por la pista. Cemento se pisa y se busca la quita. En misa conocí una geisha, más de casa que todas. Ayer fue la boda, ¿qué importa? Hip hop es la nota. Fue blanca ella y blanca su coca. Monstruo para monstra, es buena la monja, está buena la monja. Solo veo blanco y negro por la zona. Valle verde y Lima ploma. Inspiración para la pluma como vida dura. Mi calma es por Buda, mi cerebro no se cura. Mi rap viene de Cora, mi familia es lo que importa. Mala vibra se bota, mala mujer se bota. Hierba mala no muere y lo bueno siempre muere. En rumbo a la rumba, hoy día me escapé de la tumba. En busca del bombo, hoy día me escapé de los tombos. En rumbo a la rumba, hoy día me escapé de la tumba. En busca del bombo, hoy día me escapé de los tombos. Estuve en rumbo a la rumba, me perdí, pero encontré el camino. Sigo buen camino a la rumba. Se vive.